al anochecer. Quizás yo ya no esté aquí, quizás tú no vas a volver, te buscaré. Tus brazos volveré. Sabes que fue un error, un balón en mi interior, pero tú me has hecho ver y mi ilusión vuelve a nacer. Así si quieres déjame llevarte hacia nuestro ser, hacemos falta tú y yo. No nos espera ningún tren y volveré. En mis brazos te llevaré y siempre, siempre no recuerdo. Oh, acariciándonos tú y yo, en nuestro sueño tú y yo, un mundo entero tú y yo. Y sé que no despierto, no, desesperados tú y yo, tan entregados tú. Yo siento dentro tú y yo por siempre este momento. Busco tu risa y oigo tu voz. Dos infiernos mi alrededor. Buscas mi vida, siento amor. Fundimos en este beso y yo te digo beso. Estoy yo, sollozando tu adiós. ¿Qué voy a hacer ahora sin ti? Abre la puerta, no morir. Porque a nadie te va a querer nunca como yo a ti. Destrozaré el mundo así. Si no quieres venir aquí, volveré. Otra vez te buscaré. Y siempre, siempre no recuerdo. Acariciándonos tú y yo, en este sueño tú y yo.